la noche, a quien la merece, volando, volando. Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas tardes. Hola, hola. Ah, bueno, pensé que no estabais ahí. ¿Qué haces cantando estas horas, chaval? Yo qué sé. ¿Qué pasa, rubia? ¿Qué tal, Que no me oigo. Ah, que no te oyes. Nosotros sí te escuchamos. Perdonad, buenas tardes. ¿Te oyes o no te escuchas? Que igual y es peor. Muy buenas, David. Muy buenas. ¿Qué tal, Bien. Bien, bien. Un placer tenerte aquí, como siempre, Muchas gracias. Un placer teneros a todos aquí. Una vez más, el Furaco Indiscreto, los viernes en Radio Crash, y aquí después de las presentaciones, que nos queremos mucho, porque estamos aquí el equipo al completo. Al completo. Y un refuerzo, Dale un poco de música, Edu. Como todos los viernes, en Radio Crash, en el 105, el Furaku Indiscreto, una versión tranquilita hoy. ¿Qué hora hay indiscreto? ¿Hora? Que como todos los viernes... ¿Qué pasa? ¿No me oyes, Edu? ¿Qué hora es? Ah, perdón, soy yo a ti. ¿Qué hora hay? Pues son las 7 y 17. En 17 past 7 to people in almost. British language. Y los gijones, en Asturias. Y el teléfono, por si queréis llamar, es 985... 14-23-45. Nos estábamos contando, 14-23-45. Muy bien, Edu, ya lo sabemos, sí señor. Y os estábamos contando que venimos hoy aquí medio en pelota. Al completo, medio en pelota, arriesgando aquí nuestra salud, especialmente la de la becaria, que está un poco pachuchina. Sí, ponte algo, Pauli. Ponte algo encima de esa lencería fina. Que vas a coger frío. Sí, sobre todo hoy. Hoy viernes, programa a pelu, porque normalmente tenemos aquí mucha juerga, hay muchos invitados y esta vez hemos decidido hacerlo al antiguo estilo. Petit comité, pero con cuatro pates buenos para esta mesa. Y además, con David refuerzo. Eso de que aquí en Petit Comité estamos el equipo al completo por una vez sin invitados. Sí. O sea, los cinco. Sí, hace tiempo. Hace tiempo que no estábamos los cinco así tan solitos. Bastante tiempo, sí señor. Pues bastante tiempo. La pasada semana, la verdad que lo pasamos teta. Lo pasamos muy bien. La anterior no te cuento. Estuve a punto de llamar yo desde el... ¿Lo escuchaste? Lo escuché un poco ahí trabajando, la verdad que no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, sí que a veces lo pongo de fondo en el móvil. Y alguna vez escuché... Es que pocas veces se junta. Tenemos comedia ahí en la cocina. Y dices, joder, un día llamamos, oye. Estamos aquí hasta los cojones de currar aquí con 17 personas esperando por la comida, pero... Y con el Furaco Indiscreto ahí de fondo. En directo, ¿no? Muy bien, sí, señor. Aquí estamos en el Molinón. Estaba... diciendo que pocas veces se junta, que haya buenos músicos, buena gente y unos cachondos, porque tanto el señor Michael E. Wolf como Manu... Perdona, Blascu. Blascu. Blascu, exactamente. Nos hicieron pasar un rato aquí súper divertido, sí señor, sí señor. Y esta tarde pues hacemos otras cosas, pondremos buena música... Nos daremos besitos unos a otros, que hace mucho que no nos veíamos. Discos, que siempre lo prometo. Y David hoy trajo música, de verdad. Sí, sí. ¿De qué palo, David? Bueno, uno me gusta a mí mucho y otro le gustaba mucho a mi padre. Ya sabemos cuál, Pues yo no. Yo creo que le gustaba mucho a él y a los pecos. Casi. Son más de uno, pero no. Y el que gustaba mucho a tu padre, Camela. Los panchos. Luego lo vemos. David, ¿qué tal si empezamos con una cancioncina? Vamos a hacer un cambio. Ya que dijiste tú que cuando estuviese aquí David, pues vamos a poner. Entonces, la que yo te dije antes, entonces déjame que diga una cosita de la canción. Esta es para David, Es un grupo que te gusta, y que ya pusimos aquí alguna vez en el Furaku, pero esta canción, si nunca escuchaste a Calle 13, que son estos de Puerto Rico, Puerto Rico, del barrio de La Pella, exactamente. Una canción muy guapa también. Ahí estuve yo años en el barrio de La Pella, que está al lado del morro del Fuerte, y es un barrio que me da miedo. De hecho, la policía te aconsejaba no entrar si eras turista, y si entrabas allá tú. Uh-huh. Y esta gente, Calle 13, pues tiene un aguante de la hostia si no escuchas esta canción. No te pierdas la letra, que todos aguantamos bastante cosas como estas. Nacido

¿Y hasta dónde llegaron? Siendo calle 13, saliendo del barrio de la Perla, lo que hablábamos aquí antes. Sí, es un barrio súper chungo, de verdad. Yo lo vi desde un alto, porque ya te dije, cuando estoy en San Juan de Puerto Rico, y el típico barrio que no te recomienden entrar, salvo que te quieras jugar ahí el pescuezo. Pues imagínate un chavalito de ese barrio de la Perla, acabar consiguiendo un Grammy de Estados Unidos. Sí, porque es más fácil conseguir un Grammy hoy en ese barrio. Pues tú imagínate cómo tuvo que y ser. Y estás sembrado tú, indiscreto hoy, ¿eh? Estará fácil, hombre. El cambio de mentalidad de ese chavalín, de hecho lo cuenta en la canción de la que te decía antes, la de Adentro. El tío ganó un Grammy, te lo cuenta en el documental, tal, se vino arriba, se creció, el alter ego que todos tenemos, y se compró un Maserati y no sé qué, se las tiró de guay y luego se dio cuenta que dónde venía, dónde tal, tiró el Maserati a tomar por culo. Lo grabó en el videoclip de la canción esta. Ajá. Se tiró por la educación de su barrio, de su país y tal. Y está, tiene un montón por el barrio tan chungo que tiene. Y en el documental se hacen un viaje precioso por toda Sudamérica. Van al Machu Picchu, van a una tribu en Colombia, en la selva, que es, él decía que es el más democrático que había, porque no tenían... Bueno, lo contaban ellos, la verdad que tengo mala sí, memoria, pero, gente, pero que te impacta, ¿sabes? Que lo ves y dices... Tú conoces seguramente este a David tío, más ya, que, no, este tío es... que nosotros. Son dos hermanos, ¿no? Son dos hermanos y una banda de coleguillas en su día, que al principio pues eran unos músicos limitados, y ahora ya son una buena banda y hacen giras y... Los vi en directo yo el año pasado, en verano, en el Metrópolis. En el Metrópolis, vale, sí, a mí me encantó. ¿De dónde son? Puerto Rico. Puertorriqueños. Son las almost 7:30, David, como te mola a ti. Y estamos encantados de que esté aquí David con nosotros. Tenemos también a la becaria, un poquitín pachuchina, pero hizo el grandísimo esfuerzo estar con nosotros. Toy. Y aunque esté un poco así, sigue siendo la voz más guapa de este furaco. Demuéstralo, Paula, demuéstralo. Qué amores. Dinos algo. Dinos de qué vamos a hablar después. Presenta un poco esto así mientras David y yo echamos un pitín. Bueno, pues hombre, me gustaría... Tengo un poco voz de Manolo hoy, ¿no? Pero es lo que hay. Tienes una voz preciosa. Vale. Ay. El amor es ciego. En fin, y sordo. A ver, perdón. Tenemos a un grupo llegando a Los Madriles, que son Los Tal, que son de Sotrondio. Buen sitio. ¿Eh? Ahí tengo yo raíces. Ahí ya no vamos a decir lo de la cuenca buena, la cuenca mala, porque... Mis abuelos son de Sotrondio. Yo, como no soy de ninguna cuenca, para mí las dos son buenas. Yo tiro un poco más para la del Nalón. O males. Un poco más para la del Nalón, pero también mola la otra, sí señor. Yo conozco gente... Asturias y todo, joder. Exactamente. ¿Y qué nos cuentas? Los Tal, grupo de Sotrondio, veterano, ¿no? Veteranos ellos por lo menos, sí, no sé si no, la existencia del grupo ya es muy larga, pero ellos sí son veteranos. No hice los deberes porque como estuve un poco pochina, pues no traigo datos, pero bueno, no es lo sí, más importante. No nos mientas, ¿no? Algo hiciste de deberes porque sé que no muy tardar van a estar aquí Los Tal. Eso es muy probable. Entonces ya hiciste una parte de los deberes. Eso sí, pero bueno, datos que... La verdad es que los datos tampoco es que sea lo más importante, ¿no? Y cuando decimos aquí, no decimos en Gijón, sino aquí en el Furacú Indiscreto. Por supuesto. No, aquí en la emisora. Es bastante probable que el próximo viernes. Pero bueno, como están hoy caminito de Los Madriles, pues tienen que comentarlo entre todos porque son una gran familia. Claro, claro que sí. Y para ponerse de acuerdo todos, pues eso. Pues, ¿qué contaros de Los Tal? Bueno, yo personalmente tengo que decir que no los vi en directo, por desgracia, porque, bueno, tocaron un par de veces en el paso y por circunstancias no pude estar, ¿no? Pero tengo su disco firmado, para mí, lo traje aquí hoy, y bueno... Pero sabes qué cosas tocan, qué tipo de música hacen, ahí va, un poquillo. ¿No? Pues bueno, hacen sus versiones, que es lo que más mola. Pero pues de gente que te puede recordar pues tanto a, yo que sé, pues a Santana, a la Creedence, bueno, que ahora mismo se me acaba de ir la pinza, pero bueno, rock de los 70, total, por ahí, clásicos, por vamos, de tal, ¿no? Llevado su terreno, nunca falla. Claro. Y me gustaría que pusiéramos un tema del último disco que sacaron, que se llama Elemental. Querido Watson. Elemental se llama el tema. Elemental. Elemental se llama el LP. El disco se titula Elemental. Y el primero se llama Susie. Oye, ese nombre valía para los calambures. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se llama el disco de Los Tal? Elemental. Sería bueno. ¿Y la canción es? Susie. Ah, Susie. La canción se llama Susie. Susie. Nombre muy bonito de toda la vida. Hay otro tema que mola mucho, pero bueno, igual no nos da tiempo hoy, si no ya lo presentamos. Oye, el día. Ahora que lo pienso, hay muchos clásicos del rock con el nombre o en el estribillo diciendo algo de Susie, ¿eh? Pues sí. Me suena, por ejemplo, Wake Up Little Susie y... Susan, plan fácil, me sale Susie Q, ¿no? Susie Q, bueno, sí, un montón de ellos, sí, un hombre rock and rollero. Tienen un tema que, bueno, igual no es para hoy, pero si no, sí puede ser para el día que vengan, que mola mucho, a ver si recuerdo cómo se llama, que se llaman los caraduraderos. Y el que vamos a escuchar los ahora, si Edu está preparado. Yeah. Si tienes el de Susi preparado, escuchemos los tal. Y dedicado a Susi y tal, ¿no? Y tal y tal. Siempre es la solución. Una fría noche de enero, el comisario la descubrió y ella le confesó sus delitos mediante un buen revolcón. Y la libertad consiguió, gracias a que el juez del caso, nena, también era consumidor. Ahora Susi se ha desposado con su comisario de amor. El mismo juez celebró la boda y la hierba no escaseó. Siempre es la solución. ¿Estaba de esta Susi Furaku? Sí, oh, claro que sí. Salió un poco peligrosilla, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal con los tal? muy bien con los tal. Y muy bien en el Furaku. Edu va a recordarnos el teléfono por si, si eres uno de los oyentes activos. En esta vida hay gente activa, pasiva y retroactiva. Los que se ponen delante, los que se ponen detrás. Aquí estamos delante de los micros y tú estás detrás de la radio. Y estoy así. Y en el Furaku, Edu, ¿a qué número se puede llamar por si alguien quiere encargar algo? 985-14-23-45. Tenemos la pizza familiar yo y todo. Bueno, pues en eso estamos muy contentos como cada viernes. La próxima semana es posible, como nos dijo Paula, que tengamos algún invitado. Siempre hay gente que merece la pena. Y bueno, pues poquito a poquito vamos acercándonos a una de las secciones que nos mola del programa mucho, que es los calambures. Los calambures. Que así a lo pijo llevamos por la L, vamos casi por la mitad, ¿eh? Fíjate. Te iba a preguntar ahora por qué letra íbamos. Íbamos por la L, sí señor. ¿Qué pila programas me perdí? ¿Mande? ¿Qué pila programas me perdí? Hombre, no, tú no te pierdes ninguno, estás aquí con nosotros siempre, lo que pasa que cuando no se puede, no se puede. Y oye, si hace falta un día vamos a hacer el programa al curro, ¿eh? Pues nos animamos pues ahí en la cocina, pues vamos. Sí, pues está bien, ya que organizarlo un poco, porque estamos... Oye, aprovecha para hacer, como dice eso, a una cuña. A 15 euros. Macomo, las mejores lasañas que puedas encontrar. En ahí estamos. Y tenemos antiguo hoy. Pomodoro, para los que no eso, saben. Sí, es verdad, que en eso hago mucho hincapié, porque la gente no conoce que el restaurante nuevo... Se hizo reforma, era antiguo Pomodoro. Escúchame una cosa, pero eso parece un bar de copas. Lo viste desde fuera. Sí. Según qué horas cerramos la cocina y encima, literalmente, tiramos una valla de por medio. Porque es así muy, muy tétrico. Pasión transgresora, como nos apodamos. Tiramos la valla de por medio y la barra con tal, cambia el estilo, cambia la música, cambia las luces. Me acabas de enseñar, está precioso el sitio, ¿eh? Y tú sigues cocinando, ¿no? Competeo cóctel, sí, pero otras cosas. Ya no soy a otro. Ya evolucionamos. A otro nivel, sí. Bueno, que sorpréndenos aquí, ya que viniste hoy con tiempo, cuéntanos qué cosas así sorprendentes puedes cocinarnos un día que vayamos ahí, porque si no vamos a ver. No, y además voy a aprovechar, perdonad, uy, que os interrumpa, porque estas cosas hay que hacerlas así en vivo para que haya testigos, ¿eh? Dijimos que vamos un día a cenar el grupo, o sea, el equipo al completo. El equipo Hard. Así que aprovecha para decir el menú y aprovechamos para decir una fecha fija ya. Bueno, es igual y un poco más difícil, no, pero vamos no, a mojarnos. Qué coño difícil, aquí hay que mojarse. A mojarnos un poquillo. ¿Qué nos puedes cocinar así, bueno, sorprendente? Yo he de decir que, para ser exactos, yo no soy el que cocina la carta. Yo hago la preparación con el chef, para eso tenemos un gran chef del que presumo. De hecho, ganó el Madrid Fusión hace unos años. El tío es un hacha. Acabo de cambiar la carta, ¿no? Acabamos de modificar el tipo de restaurante, el estilo, el tipo de negocio. Y ahora, bueno, está enfocado parte de lo que era el restaurante italiano per se, que era eso. Tú ibas, te sentabas, comías un plato italiano riquísimo, sanísimo, con ingredientes naturales y con receta tradicional real. Esta cuña y larga, va a ser de 30 euros, ¿eh? Tú déjalo que hable, luego le pasamos la factura. Hay que venderse bien. Pues no solo eso, sino que ahora están haciendo cosas, innovando de una manera, vamos, arrasadora, porque es que metiendo hamburguesas veganas, unos entrantes que te cagas, con una visión y un tal. Bueno, David, vamos a poner una canción. Espera, que se me está haciendo la boca agua y me parece que me apuntaría. ¿Qué nos vas a hacer de comer? Juanjo quiere firmar el contrato. A ver, si hay que decir una fecha, que diga el menú. Ahí está. Bueno, pues tenemos desde salchichas a la cerveza con patatas Macomo, hamburguesas que a tu elección de ingredientes. Yo me quedo con la vegana. La vegana, de verdad, sale. Yo creo que no. Tiene que estar. Está muy buena, ¿eh? La verdad que es un poco raro, porque paisal, es como si te comieses un cacho de puré, pero bueno. Bueno. No deja de ser eso, es un puré rebozado. Pero bueno, está buenísimo, está riquísimo. El tío se lo curra mogollón. Qué bueno. Calamares frescos, un rebozado con panko, que es un rebozado japonés. Riquísimo. Suena todo muy bien, ¿eh? Las ensaladas, nos curramos mucho. Y lo que más recomiendo, que es lo que más me gusta, la lasaña de carne, que nos la curramos, la de Dios. Un guiso de boloñesa de 6 horas. ¿Cómo se nota que la haces tú, David? Yo creo que ahí me pegaría hasta 3 platos, donde se dé uno, ¿eh? Que luego no pensamos. Fumé de pescado para los risotos, lo mismo, 6 horas. Y un guiso, un fondo oscuro, que se tarda unas 8 o 9, depende de lo apurados que estemos. Pero sí. Os lo curráis. Tiene curro. Y ahora mójate un poco. ¿Asequible para todos los bolsillos? Sí, claro. A ver, tienes desde la pizza más barata o una lasaña por 10 euros hasta, joder, un buen risotto por 16, eso 17. Eso es mi debilidad. Ahí, claro. Pero bueno, con risotto de 16 euros queda para... No, comes bien. Y además hay una carta de entrantes también muy, muy interesante. Las ensaladas son muy ricas. Todas las salsas caseras. Ah, buenísimo. Y luego los postres también los hacemos nosotros todo. Yo luego aparte vi fotos en Facebook y la verdad es que está muy guapo el detalle, o sea que altamente recomendable, pues como diría Raúl. Habrá que ir y mira, con todo lo que está el chaval saliendo de cocina, de castar bien al galgo, ¿eh? Escúchame, por esta cuña ya casi vamos hasta gratis y todo. Con esta cuña es que esa es la intención, vamos tonto. Pasarte el número de cuenta del programa, porque hay que ingresar ahí una cuña buena. Ahí está. Pues David, encantados de que estés disfrutando y aprendiendo mogollón, y pasaremos por ahí, por supuesto, un día. Puedes hablarlo con los jefes, una una idea, dejamos buscar aquí una idea, ¿eh? Oye, hacemos, hacemos algún negocio a medias, podemos hacer algún concursillo aquí en el programa y alguien que llame pues se lleva una... Estábamos hablando de hacer un torneo... Una lasañita o una pizuca. Claro. Un torneo de beer pong, estábamos intentando organizar. ¿De beer pong? Sí, con inscripción, pues... Un tablón largo con 6 vasos en triángulo, como cuando colocas las bolas del billar con el triángulo. Ajá. Así, son 6 vasos, con mediados de cerveza, un equipo contra otro, 2 personas en cada equipo, con una pelota, un tiro cada uno, una pelota de ping-pong, y tú la lanzas y en el vaso en el que lo metas tiene que beber el contrincante. Pero si en vez de lanzarla lo engañas y haces que bote y entre... vale doble, pero en ese caso lo puedes parar. Entonces, es entre eso, la cerveza, el tal, la comedia, tiras, ¿no? Qué tal, bueno. Montas un espectáculo allí. Cómo lo... cambian los restaurantes, ¿eh? Oye, y un rollo distinto, ¿no? Pero está bien y no vale también, porque exacto, si no es... Exacto, exacto. Lo que pasa es que bebes muy rápido. Es el... Estás... Claro, ahí está el tema. Bebes muy rápido. Y como el duro de antes, pero una película con una... Pero un poco más higiénico. Sí. Pero en esta época ya que éramos un poco más salvajes, sí. Y se llama Macomo. Macomo, el restaurante Macomo. Se llama el Macomo. Muy bien, pues acabó la cuña aquí, 2 minutitos, ¿eh? Ya te pasaremos la minuta. Y para descansar un poco. Una cancioncina, exacto. David, pide una canción aquí. Esa de Mota Blues, ¿no? Ah, ¿puedo? Sí, claro. Ah, jolín, pues mira, yo quiero escuchar a Mota Blues, porque por como siempre... cierto, tocaron, estos son colegas tíos, sí. Tocaron esta semana en Oviedo. En la Lata de Zinc. En la Nueva España les dieron bastante promoción, y ya saben, uh-huh. Son muy buenos y empiezan a ser reconocidos también. Y hace nada, lo vi vía Facebook, les escuchan, o sea, les ponen en la radio colombiana. Sí. Qué guay. Sí. Les ponen una emisora de la radio colombiana, sí. Bueno, pues llevan camino de Grammy o de Grammus si están ahí en la radio colombiana. Bien. Sí, no, yo les deseo lo mejor, la verdad. Que les será son... fácil también. Se lo merece. Esta es la segunda parte de la anterior. Les deseo lo mejor y nada, yo quiero poneros Saltos en Camperes, que es uno de los temas que más me... Los Mota Blues, una de las mejores bandas de blues en Asturias y jovencísimos, además. Ay, ¡Vamos a bloque! ¡Polo cerrado! La verdad que suenen que te mueres, ¿eh? Los Mota Blues suenan muy bien, sí, señor. Suena muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Sí, sí, yo no es por presumir, que también son amigos míos, pero presume, sí, sí. Presume, porque es un gustazo. Sí, esperamos que también tengamos la suerte un día de verlos por aquí, ¿eh? Estamos ahora gestionando con David el tema y, bueno, pues estamos en ello y seguramente cualquier día puedan también deleitarnos con su presencia por aquí. Seguimos en el Furaco Indiscreto, ¿eh? Versión No People Out, no, sin invitados. 0.00, ¿no? ¿Cómo 0.0? La versión... Es Iye Blascu. Blascu. Blascu, when I come from Pennsylvania. Qué bien lo hacían, ¿eh? No, y tú les pillaste el punto, ¿eh? Indiscreto. Ahora, es que estábamos pasándolo en grande, y la verdad, la gente que no lo escuchasteis la semana pasada o no habéis tenido la suerte de escuchar el podcast... Lo recomendamos, ¿eh? Lo tenéis en nuestra página del Face. No te pierdas a Blascu con sus armónicas, ¿eh? Y Santinos. Paula, ya me contagiaste de Furacú. Oye, no hice cosa vamos, mejor que vamos a dejar esto lleno de microbios hoy entre uno y otro. Pues eso decíamos, que lo pasamos de grande y que fue un privilegio, ¿eh? Un auténtico crack, el Michael, hablando así, chapurrando asturiano inglesificado, ¿verdad? Y con el señor Blascu, que lo pasamos buah, genial. Es que hubo genial. Un momento, ¿estaréis de acuerdo no queremos, conmigo, no? No queremos desmerecer a ninguno de los invitados que tuvimos aquí, que todos fueron geniales, pero ese día es que nos reímos bastante. Y bueno, lo que no sabéis, la cara B del programa, es que luego nos fuimos de copas con ellos. Y fuimos a ver un concierto de otro colega del Furacú. De Samu. Estuvimos viendo a los Afrobeat Brothers. Y muy guapo, muy guapo. Había mucha gente, la verdad, estuvo bien. Oye, sonaba muy bien, pero yo lo vi. Y, oye, que me perdone Samu si lo ofendo, que no creo. Yo lo vi. Mira muy, a ver lo que dice, no sé qué se pone colorado. Yo si algo tengo es que soy sincero. Son muy buenos, lo que pasa que era música de ambiente. Bien explicado, era como música de ascensor. Ahí está. No, hombre, os voy a decir mejor una que cosa. Eso. No, mucho mejor que eso, pero era música para estar hablando. Y a mí hubo algunos momentos que cantó Samu y tal, pero me dio esa sensación. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos más de pegar brincos y eso. No, voy a deciros algo. Y coces. No creo que me equivoque mucho. Tampoco es que los haya escuchado muchas veces, pero yo creo que también se adaptan un poco al local, exactamente. Yo creo que sí. Si están en un local de otro tipo, pues meten más caña para que la gente se mueva. El Toma, o sea, es un local muy guapo. Yo era la primera vez que entraba. Sí, pero la gente como muy... Sí. Muy políticamente correcta. No vamos a poner en etiquetas. ¿El Toma 3 tocaron? El Toma 3. Nah, sí, no es... No es un local para meter marcha, o sea, es, no es un local, local de ambiente, entonces... Sí. Sí, nada, precisamente es eso, ponen música para... Pero ojo, es un local que está haciendo claro. Muchísimo por la música en directo, ¿eh? Entonces la banda o el grupo que toque se adaptan un poco al tipo de gente o al estilo del bar, ¿no? Al repertorio me refiero, entonces... No, pero sonaron muy bien, muy bien. Claro, muy bien. Tú ves a Samu... Me refiero a Samu, concretamente. ¿Qué haces, indiscreto? Que estoy dando, se está quedando de una manera, tú. Está como un crío pequeño, igual. Es que soy muy maniático. La verdad, es una de mis manías, pero de toda la vida. No soporto las cosas mal puestas en los meses. Y aquí hay un lío de cables ahora mismo. Por eso... Y ando aquí a lo mío. Sí, el caso es Paula, interrumpirme, ¿te das cuenta? Este. ¿Eh? El caso es interrumpirme, ¿te das cuenta? Sí, el caso es cortarte. Dale. Tú no te cortes. Ya con lo que me costó. Y a mí nada, venir, que disfrutamos. No me... Disfrutamos con Manu Blascu. Con Blascu y con Michael. Con Michael, que es un crack. Estuve hablando un rato con él y me cayó muy bien. Sí, muy señor. Bien. Yo también tuve la suerte con los dos, ¿no? Pero bueno, Michael, estuvimos hablando un buen rato de la música, de su trayectoria, de la vida aquí en Asturias, de un americano. Lleva aquí pues 30 y pico años. Sí. Y fue muy enriquecedor. La verdad, como tú dices, el concierto. Daba la oportunidad de estar charlando mientras estábamos allí, era como música agradable de fondo. Y bien, pues hay otro tipo de conciertos, pero este sí, y eso nos dio pie también a poder charlar un poco. Y la verdad, que si aquí había quedado encantado, después, como personas, también unos genios. Bien, ¿qué hora hay, Edu? Pues son las Halpal, no sé qué más. ¿No tienes preparado por ahí una canción que Paula? Vamos a poner una canción. Yo estoy aquí liado con los cables, pero estoy hablando. Espera, la quiero anunciar yo. Después de esto sí iremos con los calambures, pero anuncia. Encima que hizo el esfuerzo la becaria anuncia, de recuperar. Espera, anuncia, por favor. Anuncia. Yo es que, bueno, hoy es viernes, ¿no? 13, pero es 13. Hoy es viernes 13, pues de esa que está sonando la que te he pedido ahora, pero me encanta y es... Dale caña, Friday. Bueno, chicos, ¿qué pasa ahí? ¿De qué os reís? Eso digo yo, ¿qué pasa ahí? No sé, a ver qué tomar medidas muy serias aquí, ¿eh? Está la cosa un poco aquí, un poco rarilla. No, aquí la seriedad no... ¿Qué hora y dónde estamos? La hora son las 8 menos 5 exactamente. ¿Qué hora son, mi corazón? Y el teléfono, por si queréis llamar, es 985-14-23-45. Serán bien agradecidas vuestras llamadas. Y nada, por aquí pasándolo PM, ¿no? Sí, yo aquí esperando, yo estoy esperando que el jefe de David llame para que nos mande el giro por la cuña de antes. Que con eso igual tiramos el fin de semana. Dinos, Becaria, Paula. No, igual nos parece muy bien, pero bueno, me da igual, tengo que decirlo. Donde yo estoy todos los días pendiente del reloj, minuto a minuto, por mi curro, que no voy a decir cuál es, etcétera, etcétera, me jode un poco que cada poco estés recordando la hora que es. Pero es que en la radio eso se suele hacer. Vale. Sigue, críticanos. No, la crítica es esa. O sea, donde me dicen, no uses reloj, olvídate de la hora, disfruta. Ya que estoy, prefiero que lo digas en inglés porque así más es pensar. Quedaste a las 8:15, no te das cuenta y de repente oyes en Radio Crash, oye, que son casi las 8. Y dices, coño, mira, esta gente, mira, ya me caen bien. Ya me recuerdo algo. Pues vale. Y bueno, si tienes alguna crítica más, tienes. Bueno, según se me vayan ocurriendo, voy a ir contándolos. Vale, bien. Entonces, of course. Ya ves que bien, igual no vuelves. Me voy a arriesgar. Son casi las 8. Uy, se me escapó. Son casi las 8 y hacia esta hora casi siempre. Voy a poner música de calambures, ¿no? Exactamente, casi siempre tenemos esta musiquilla que anuncia los calambures. Ah, ¿tenemos música de calambures? Claro, sintonizamos aquí los calambures ahora mismo. Que y es la primera vez que la escuché. Yeque, sí. Vale, perfecto. Bueno, teníamos música, teníamos. No sé si me la habrá perdido Edu. Monday morning comes too early, work my back to the bone. All day Monday, Bueno, son cosas del directo. Mrs. Robinson, trae. Vas a acabar conmigo, indiscreto. Perdóname, señor indiscreto. When you were here before, couldn't look you in the eye. Ahora sí, ¿no? You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. Por fin afinó. ¿Por qué le trabamos? Vamos por la L. Vamos por la L. Deja un poco esa musiquilla que apareció por fin, que nos mola mucho. Por la L de ladrón. Control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. Dale, compi, dale. Bien, aunque nos gusta mucho, aquí estamos para lo que estamos y empezamos con la letra L. David, Paula, empieza el examen calambur. Oral. Primera palabra con la L. Lechunga. Lechunga. Lechunga, ¿visteis bien? ¿Qué es una lechunga? Es una lechuga muy difícil de lavar. Casi. ¿Cómo se nota que el tema del cocinero lo domina, Lechunga, Paula. ¿Vuelvo a repetirla? Lechunga, Paula. Lechunga. Se me ocurrió otra. Algo chungo que lees. Sí, no, más bien lo de David. Lechunga, una verdura en mal estado. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. Segunda palabra. No, espera, ¿cuál era la definición que iba a decir David? Oh. Nada, o sea, David, teníamos una pregunta. ¿Cómo era la pregunta, la palabra? Lechunga. Yo, macarra francesa. Madame macarra francesa, ¿no? Lechungue. Sigamos. Segunda palabra con la L, lúgubre. Y no dije la otra, dije lúgubre. Un bugre, tic-tac, algo de un bugre. Tic-tac, un bugre muy oscuro. Lúgubre, un bogavante tétrico. Y seguimos con los calambures, letra L, de este fantástico libro Calambures en su tinta, que pirateamos todos los viernes. Siguiente palabra con V, lavanda. Lavanda. Eso de jabones y todas estas cosas. Sí, me encanta la lavanda. Lavanda, estoy intentando lavanda. Ahí. ¿Qué es una lavanda, Furaku? ¿Qué es una lavanda? Una planta aromática integrada por un grupo de músicos. In a beautiful world, I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a creep. Bueno, vamos, no vamos mal, ¿eh? Casi acertamos alguna. A ver la siguiente con la L. Lechazo. Que es un lechazo. ¿Sabéis lo que es un lechazo? Un lechón pequeño. Lechazo. No, hombre, a ver, eso es lo fácil, ¿no? Pero, lechazo. Lechazo. aversión que provoca a los chinos el cordero. Un lechazo. Un poco complicada. Localito. Esta solo es válida para Asturias, ¿eh? Localito. ¿Qué es un localito? Un local pequeño. Bien, pero un municipal así como no muy pensar alto. En, pensar en los bosques. Localito, localito. Un eucalipto pequeño. Hey, bien, bien. Localito, solo en Asturias. Bajo comercial pequeño con árbol australiano. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. No, es un localito. Un localito, qué bueno. Pues aún quedan las dos de... Las dos buenas, ¿eh? ¿Te hizo gracia, Paula? Bueno, vamos a poner dos. Ríete, mujer, no te cortes. Vamos a ver. Que te escuchen reírte, claro. Claro. Claro, quita la mano del micro, mujer. Claro. Habrá mayor felicidad. Que escuchar a una persona reírse. Exactamente. Tía, se me quita hasta el dolor de todo. Hombre, la verdad que si se ríen de ti, como que va, préstame. No, no, es que está... Se la repito. Yo con tal de ver a una mujer es feliz... Es que no me hubiera imaginado esa definición, te lo juro. Localito, solo en Asturias. Bajo comercial pequeño con árbol australiano... Qué poco cuesta hacerte feliz, desde luego. Ay, qué bien. Fácil soy, ¿eh? Sí, no, tampoco es eso, no nos confundamos, ¿eh? No, es que tienes momentos en que es fácil hacerte reír, no nos confundamos. Hacía mucho tiempo que no me reía así. Hoy, pues nos ponemos un tanto, David, aquí entonces. Venga. Bueno, Edu, vamos a por las dos últimas y, dale. Y cerramos el calambur hasta la semana que viene. Ahí está. Y esto que no era de las mejores, esta, bueno, de mi selección, a lo mejor si pues, hubiese sido Paula, la subrayaba con fosforito. Bien, lo organiza. El que lo organiza todo. Lo organiza, David. Joaquín, el programa de Radio Crash. No, aquí somos un equipo. A ver, que sea el más pesado puede valer, pero. Lo organiza. La famosa lo organiza. Ya, ya. Dale. Lo organiza. Que ordena los embutidos, coño. Dale. La Paula sigue riéndose, chico. A ver qué llamar aquí al médico, ¿eh? Qué guay. Bueno, terminamos el calambur de la letra L. Hoy estamos también pasándolo pipa. A ver, pensar, ¿eh? Con X, ¿eh? Con la X toda la vida. Laxantina. De Covadonga. Y casi haces una pista eso, ¿eh? Laxantina. Laxantina. Purgante de aquel que se encomienda a la Virgen de Covadonga. La rubia nos ha pedido un tema. Ahora ya pasé a la rubia. La rubia. Me gustaba más la becaria. Sí, ¿te mola más o qué? Sí, lo de la rubia no me mola. Edu, vuelve. Vuelvo. Es que el estar aquí lo que conlleva es que tienes que estar un poco pendiente de todo. Entonces, estar pendiente de vosotros. Estar que pendiente, no es poco, ¿eh? Que no es poco, que soy revoltoso. Con la guerra quedamos. El más bueno, David. David, bueno, está leyendo ahora, pasando aquí de dar guerra. Joder, me trabajo mucho. Ahí está leyendo aquí los calambures, está buscando ahí otros más guays. Ah, bien, también, ¿no? No, oye, vamos a poner una canción ahí un poco cañera, por cierto, ¿no? Edu, de antes, chicas, ¿no? Antes, porque lo hacemos de vez en cuando y hace una temporada que no lo decimos. ¿Qué hora es? Es justo, no, no. No, no, por favor, no, otra vez no. No, iba a decir que hacía unas lasañas de carne de puta madre. No te creo. No, iba a decir que es justo y necesario. A ver, Los calambures en su tinta es un libro que ya ¡olé! Que todos los viernes usamos, hay que recomendamos sí, ciegamente sí. Para ir al baño, por ejemplo. Y ahora en serio... Este no, ¿eh? Este mejor no. Es un diccionario de estupideces y aquí pues las leemos de vez en cuando, vamos por la L y no estamos leyendo el libro, estamos seleccionando algunas. En el libro tienes miles de ellas. Y es un curro que les llevó 10 años a dos gijoneses cachondos, a Rafa Loredo y a Manuel Méndez. Y seguiré intentando que un día Rafa, que lo conozco, pase por aquí y nos cuente un poco la película Los calambures, que seguro que vamos a pasarlo bien también. Y ahora sí, después de la cuña calambur, Paula, dale. ¿Tienes un caprichito? Sí, bueno, cuando pinchaba yo en el paso, siempre que teníamos un amigo que siempre que llegaba decía, no sé por qué siempre que hay una mujer pinchando en la cabina, está sonando una mujer. No es que tenga predilección por las mujeres, pero este tema en especial me mola mucho. Es así un poco cañerito, que es de... Lo que necesitamos ahora. Pues eso, Sue Foley, Deborah Coleman and Roxanne Podwin. Además, escucharlo. Estamos pasando teta hoy, ¿eh? ¿Os sí, dais señora, cuenta sí, señora. De que las chicas son guerreras? Nos gusta, ¿eh? Nos gusta. La verdad es que no lo había pensado eso nunca, pero es posible que muchas chicas, cuando pinchen, te hagan predilección por pinchar a chicas, ¿eh? Piensa en ello. ¿Eh? No, pienso en ello. No lo había pensado nunca, eso que las chicas son guerreras, ¿no? No lo había pensado nunca. Tú no lo experimentaste nunca, ¿no? Tú estás, no. Estás centrado en la cocina, Bobo. No, es que quizás en su época no le tocan las chicas guerreras. ¿No? Otro día, no sé. Otro día nos puedes hacer aquí un esbozo de las chicas guerreras que conoces y dejaste de conocer. Desde luego las chicas guerreras ahora seguro que no son igual que las antes. Es un orgullo que sean guerreras, ¿eh? Sí, eso ya puntúa más, ¿eh? No, pero de verdad, antes escuchamos la canción esa de... Que más voz, más voluntad, que se reconozca, se les escuche. Claro, yo creo que sí. Y ojalá se les pague igual de... Igual que a los hombres, que eso, mucha eso, discriminación por supuesto, en ese sector sentido. Con la mujer. Decía que antes esa canción de los tal hablaba de una chica bastante agarrada, la Susi, aquella que vendía un poco de todo, ¿verdad? Claro. Pues entre las cosas que a lo mejor se dedicaba a vender Susi está lo que perdió un fulano esta semana en un hotel de Lugones. De traca, este viene de traca. O sea, el país este, vamos de sobrados, llevamos 150 igual, días. Igual te está escuchando. Y pues ojalá que llame, sí. que diga por qué te les para. Que nos explique. Llevamos 150 días sin gobierno y la gente está sobrándose tanto que, fíjate, esta semana, noticia que apareció en los medios... apareció en la habitación de un hotel de Lugones, nada más y nada menos que algo que alguien había olvidado. ¿Y no sabéis lo que lle? Pues 2 kilos de hachís. Ni más ni menos. Espera, que estaba... Como el que olvida el cargador del móvil... ¿Alguien dejó 2 kilos de hachís en un hotel? Sí, señora. Sí, olvidados. Señorita, perdón. Sí, en Lugones. Gracias, en un hotel de Lugones. Señorita. Oye, un tío de la Pola. Tenía que estar muy fumado. Sale en la prensa de Tenía que estar muy fumado el tío, Sí, bueno, o andar apurado, o yo qué sé, chico. O llevó la mejor parte y dejó aquello y no lo sé. Bueno. La noticia dice textualmente, detenido un individuo onubense vecino de la Pola por olvidar 2 kilos de hachís en una habitación de hotel de Lugones. Bueno. Igual estaba esperando por alguien que no llegó. Es lo que te iba a decir ahora, porque lo olvidé. Sí, pero como dejarlo ahí, bueno, la gente somos muy despistados y ahora vamos a hablar un poco de ese asunto, ¿no? Pero es que no sé, no dejas tu mechero, no sé. Y luego la noticia, leías, era el típico que bajó a Andalucía, que compró chocolate para venderlo aquí y que, pues no se sabe por qué, dejólo ahí. Va, igual encontró a alguien y cogió miedo y dejólo ahí. Pero al final pillaron lo igual, es que también hay que ser gilipollas, ¿no? Sí, porque no, lo pillaron 2 días no, después, Con dos toda días, la mejor educación 2 días del después, mundo. Claro, la señora del hotel ya llamó y dijo, aquí hay algo raro en una habitación, que creo que es droga y no sé qué. Aquí hay algo raro. Sí, esto no era, parece una era como lo contaba la noticia. Evidentemente yo pienso que la persona que limpia las habitaciones en ese hotel no tiene menos de 30 años. Porque claro. Pues posiblemente si no esto no sale en los medios, no se entera ni Dios. Ya sabes lo que te quiero decir, ¿verdad? Pero bien, la gente es que pierde cosas, llevamos, te digo, 150 días sin gobierno y esto está no hay quien lo entienda, ¿eh? Yo, la verdad es que cosas como estas me superen. Y buscando un poco así... Removiendo en el baúl de los despistes, pues encontramos una cosa que nos llamó mucho la atención. Hay una compañía de hoteles llamada Travelodge que publica cada año las cosas que sus clientes olvidan en las habitaciones de hotel. Y esta cadena tiene hoteles en Reino Unido y tiene hoteles en España. Y bueno, pues después de una canción, para no ser pesados, que vamos a escuchar dentro de un momentito, te vamos a ir diciendo las cosas que la gente sorprendentemente olvida en los hoteles. Eso te diremos después el ranking. Ahora solamente un pequeño avance, ¿no? Ahí está. Y ponemos la canción. Un pequeño avance, sí. Después del avance escuchamos la canción. Dice que decidieron hacer esta lista, que luego os vamos a contar, pues porque estaban sorprendidos de encontrarse cosas como dentaduras de oro, un caballito de mar disecado, un cachorro de gato de bengala y una sentencia de divorcio enmarcada, ¿eh? La puedes llevar, no sé por qué están los motivos contigo. No sé, pero dejarla en un hotel la encuentro bastante... ¿Y para qué la enmarcaste? No sé, estarías muy satisfecho de haberlo hecho. La habrán marcado a lo mejor la bien, otra parte, ¿no? Igual no fue sé. Un regalo de ella. Claro, de exactamente. Puede ser. Un robot, también se encuentran olvidados. ¿Y qué mejor que dejarla en un hotel, perdón? En estas habitaciones, por ejemplo, un robot de la serie Doctor Who a tamaño natural, cuyo valor es de 7.800 euros, flípalo, ¿eh? Y bueno, luego tenemos el ranking después de la canción, pero como un ejemplo y terminamos. En 10 años recogieron 70.000 osos de peluche en hoteles de todo el Reino Unido y de España. En 10 ¿Más años, de? 70.000 ositos de peluche. De críos. Y entre otras cosas bueno, curiosas, o sea, aparecieron, me parece más fácil, ¿no? Porque... aparecieron unas llaves de un Rolls Royce, un reloj de diamantes Rolex valorado en 60.000 euros, 2 bolsos de Hermès, un bonsai y una pierna ortopédica. Y lo más heavy, y luego ya ponemos la canción, Edu, es la canción de León Benavente, ¿verdad? Esa versión, luego vais a escuchar una versión de una famosísima canción de Los Ilegales, de una banda que se llama León Benavente, que ahora está petando mucho. Lo más increíble, sin ninguna duda, es que se olvidaron una vez una persona. Un novio al que sus amigos dejaron atado en la cama en su despedida de soltero, y que la boda tuvo que retrasarse 2 días hasta que apareció un fulano y los servicios de limpieza lo desataron y lo reanimaron. ¿Qué pasaría? La gente de limpieza del hotel, supuestamente 5 estrellas, no quisieron bueno, entrar no, por no, interrumpir, ¿no? No, perdona, Paula, los Travelodge no son hoteles de lujo, son hoteles bastante económicos. Sí, yo como no suelo frecuentar hoteles, por eso, bueno, desconozco. Económicos no, porque hay gente que pierde Rolex y cosas así, ¿verdad? Ya, pero ya, ya. No, no son de 5 estrellas, no son los Hilton, no son, es una cadena bastante... Asequible. Pero bueno, para que el tipo haya estado desaparecido 2 días, ¿no? Pues sí, lo hicieron bien los colegas, ¿eh? No, es claro. Con colegas así, pues hay que ser enemigos. Bueno, pues luego os decimos el ranking de las cosas que la gente olvida en los hoteles. Y estos son los León Benavente con una versión de Los Ilegales. En Viena, no hay bancos en Suiza, no hay papa en Roma. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. Trajeron al hospital. Algo en mi cabeza no funciona. Yo era un soldado americano. Ahora soy el último europeo. No hay muro en Berlín. No hay valses en Viena. En Suiza no, no hay punkis en Londres. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. Bueno, ¿cómo vamos, chiquillos? Pues va a reñirme la rubia, pero vamos no, ya te por, las, decirle, no. Por las 8 y... Que sí, hombre, que así usé yo cuando toca marchar. Por eso lo digo. Es como siempre, hay alguien que lo agradece, Paula. Pues vamos a decirlo de aquella manera. 20 past 8, ¿eh? Y en los pericones, David, creo yo. Ahí está, por lo menos me haces pensar. Les 8 y pico. Y David tiene que marcharse dentro de poco, estamos encantados. Sí, David no tiene que marchar. Vamos a pedir permiso aquí al jefe o a la jefa. Ya te calentaste, rubia. Cuña, venga, una exactamente. ¿Ves? Ya están mandando aquí la única mujer que hay. Sí. Hombre, ¿para qué estamos las mujeres? El mundo sigue girando para el mismo lado, chicos. Chicas guerreras. No tenemos ese tema. Bueno, vamos a poner un tema, David, ¿no? De los Rolling, ¿no? Despedime yo porque ya me toca ir. Pero ya sabemos que alguna vez volverás aquí de sorpresa como hoy algún viernes. Volveré. Espero traer a los de Mota Blues. Sí, señor. Oye, Furacú, oye, indiscreto, no podemos atar a este hombre imposible. A la silla para que no vaya a currar. No, hay que ser como hay que ser. Hay que ser como hay que ser. Hay que dejarlo que se vaya ganando la vida para que luego encuentre alguna chica guerrera por ahí que la amargue. Ole. Por eso ataron a ese... Es que te queremos abrir los ojos, David, que te queremos abrir los ojos. Bueno, antes de que os contemos después el tema ese de la gente que olvida muchas cosas curiosas en los hoteles, despedimos a David, que estamos... Y lo despedimos con los Rolling. Sí, estamos dejándolo con sus canciones y después de Mota Blues, ¿qué nos cuentas ahora? ¿A los Rolling Stones? Yo me encantan, siempre los escuchaba en casa, ¿no? Yo nunca les cogí mucho rollo y tal, pero mi padre me los una y otra y otra. Digo, sí, una, sí, digo, sí, una cosa, sí, según vayas para bien, van a gustarte más. Sí, sí, no, no, ahora me encantan, ahora me encantan. De hecho, este disco, creo que no vais a conocer la canción esta. Es un disco que me regalaron en Navidad un buen amigo. Y encantado, macho. Es que estos no paran de sorprenderme. Mira que son viejos, los cabrones. Cada disco que escucho diferente, pero que no son este los, y el último, los de siempre. No, no, no, no. Exactamente no sé ni cuál es. Tienen tantos. No, no sé ni cuál es. Me lo que si tú me dices... Las bandas más prolíficas de la historia, por supuesto. Sí, sí. ¿Cuántos discos entran los Rollins? No sé. No sé, no lo sé, pero mira, yo recuerdo, David, en tiene casa... colaboraciones, tiene... Que no. Escuché Ventilator Blues. Buah. Que nunca, doble disco, nunca doble lo había escuchado. Mira que conozco temas de los Rolling y flipé. Y es un doble disco, ¿eh? Y no conoces ninguna. Y canción. No es de los más, no, conocidos. Seguro, por eso estoy encantada de no es este tema, conocidos. Seguro que no lo conozco. Además, se llama Stray Cat Blues porque es un. ¿Cómo? Stray Cat Blues. Stray Cat es Blues. Un tributo a los Stray Cats. Pues vamos para allá. Y también recuerdo que Raúl siempre decía que era el mejor grupo del mundo. Siempre. Get a clean flap of your feet on the stairs. I know you're no scared, honey. You'll be a beast if you just come upstairs, but it's no hanging matter. It's no capital crime. I can see that you're 15 years old. No, I don't want you. ¿Me dices, Edu? Que cómo vamos. Vamos bien. Vamos. Vamos bien, vamos bien. Se va poco a poco pasando ya el Ecuador. Ya pasamos el Ecuador del programa. Y aprovechamos para deciros a los oyentes de Radio Crash, no voy a decir la hora, Paula, o dentro un cacho, todavía no, ¿eh? No, todavía no. Aprovechamos para deciros que después de nuestro programa, cuando acabe el Furaku, hoy tenemos aquí un especial en la Bárbara Barco, en el programa de nuestro compañero Estefan. Muy especial, un programa con muchos invitados en el que la temática van a hablar central de Cervantes, ¿no? Será Cervantes, el Quijote, la vida en la Edad Media. Y bueno, pues no te avanzo más, que luego Estefan pues te contará y disfruta de ello. Ahora que se levantó la rubia, voy a decirlo. Edu, son las 8 y 25 pasadas. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo más a gusto que un arbusto, ¿eh? Bueno, pues antes quedó pendiente la lista de las cosas sorprendentes que la gente olvida en los hoteles. Y para no ser pesados, vamos a ir leyéndola así rapidito. Decíamos que era un ranking de la compañía de hoteles Travelodge en el Reino Unido y en España. Pues en el Reino Unido, en los últimos 3 años, desde el 2013 hasta aquí, las cosas más sorprendentes que se han encontrado en sus hoteles han sido las llaves de un Bugatti, un boleto ganador del Euromillón, flípalo. Ahí, con un par. Eso es un poco heavy. No lo llevo, lo voy a dejar aquí en el hotel. Acojonante, sí, la gente es la calle. Un conjunto de 50, o sea, un pack de 50 entradas para los Juegos Olímpicos de Londres. Un álbum de sellos valorado en un quarto millón de libras, que es una pasta, que son unos 300 y pico mil euros. Un gato persa chinchilla valorado en 1800 euros. Un anillo de compromiso con diamantes incrustados. Un reloj Rolex valorado en 65 mil euros. Un anillo de compromiso, mira, no te lo pierdas, Paula. Un anillo de compromiso de Tiffany. Eso fue aposta. Flipailo, de desayuno con diamantes. Ahí lo quedó en el hotel. Hasta luego, David. Hasta luego. Perdona que te dé la espalda, me tengo un micro delante. Seguimos. Este es buenísimo. Un manual de entrenamiento de un piloto de caza. Ostras, vaya pasada. Un robot de cocina valorado en 600 euros. 7.000. Me caches, esto sí que es bueno. No sé si los encontrarían todos juntos, porque entonces sí que es preocupante. O sería por separado poco a poco. Me parece una bestialidad. 700 ejemplares de las 50 sombras de Grey. Igual los llevaba la misma. Y lo que os comenté antes, que flipábamos, que esto es muy sorprendente, casi 70.000 muñecos de peluche. Wow. Sí, eso sí es, eso ya como que no sorprendente. Lo... Sorprendente, sí, sí. Bien, pues en España, y terminamos con el tema, pero es que es sorprendente la cantidad de despistados que hay por el mundo. Ir pensando, por ejemplo, Edu, Paula, ¿qué fue la cosa más rara que perdisteis alguna vez? ¿Más rara? Sí, vamos a ver, yo creo que ya lo sé. Yo ¿qué no, perdisteis porque... alguna vez? Es decir, que ya es rarísimo o extrañísimo de perder. Yo tengo que presumir, y os lo digo de verdad, no es tontería. Eres una mujer organizada y no pierdes cosas. No, de verdad, no... Hombre, yo he perdido llaves, he perdido la cartera y tal, no, bueno, cosas no, normales. De frecuente, ¿no? Alguna no, cosa no. Así un poco más... No, yo tampoco. Puede haber perdido algún pendiente, pero porque no ajustaba bien o algo así, pero tengo que presumir de no, o sea que sorpréndenos. Yo lo que, según estamos hablando, lo que se me vino a la cabeza... Pues hace mucho tiempo, hace un montón de años, dos colegas y yo perdimos el coche en Oviedo. Perdimos el coche 2 días. Bueno, no me quiero imaginar en qué condiciones. No, bueno, no era mi coche, pero era un amigo mío. Da igual. Fuimos de a Oviedo y la cosa se complicó. Y al ir pero para, mucho, para, ¿no? Mucho. Mucho. Fuimos a poner la denuncia a comisaría. Bueno, a ver, pero de que espera. Que nos habían robado el coche. Pero acabó apareciendo. Pero 2 días después. Entonces otro amigo tengo algo que decir después, sí. O sea que no. Vale. Éramos... tres amigos y los tres obcecados y sí, está fijo en esta calle o fijo en esta, pero cada uno por la zona que él pensaba buscando y nada, ¿no? Que nos lo robaron, que nos robaron el coche. Pusimos denuncia en comisaría, vinimos ya os vale, en ya alza vale, para casa y ya dos días después no me acuerdo exactamente. Ya os fue. Vale, ya os alguien vale. De Oviedo llamó a alguien el coche, oye, tu coche no era un 124 amarillo y tal. Fíjate de qué época hablamos, ¿eh? No, un 127 amarillo, perdón. O sea, discreto. Ahí estaba. No era mi coche. Ah, que sea discreto. El coche. Bueno, sí, el coche. Sí, un poco macarrilla para aquella época. Bueno, pues nada, yo me mojé un poquito, así que no perdí yo nada. Sí que vaya sí gente, me mojo también. Vaya gente más responsable. Pues no se perdió porque luego apareció, pero sí, dimos por perdido el coche. ¿Quieres que te cuente la mía? Por supuesto. Maja, que se va a sincerar la rubia. Nos vamos animando. No, ¿eh? es que la verdad es que no me acordaba porque sinceramente siempre, o sea, nunca perdí nada. Pero es que claro, cuando empezaste a comentar esta historia, me acordé de en mi cumpleaños, no voy a decir con quién, por respeto para él, pero ni, bueno. Ni de qué años hablamos. No, sí, de qué años no, hace 6 años. Hace 6 años. O sea, cuando hiciste los 17, dos cumplíamos ¿eh? Años el cuando mismo cumpliste día. Cumpliste los 17 más o menos, ¿eh? Más o menos, sí. Dale. Bueno, el caso es que salimos, el día de nuestro cumpleaños, lo celebramos, lo aparqué, mi coche... Y bueno, pues nos dieron las 12 de la noche y como estábamos un poco perjudicados, pues dijimos, vamos en taxi para casa y mañana venimos a buscar el coche. Gente más formal. Sabia decisión. No, no estoy mintiendo. Ya me parecía a mí. Estoy mintiendo. Ya me parecía a mí. Estoy mintiendo. Rebobina. Claro, salimos a comer. Ya empezó la historia en la comida. Bermutorero. Bermutorero, exactamente, domingo. Pero bueno, yo estaba de vacaciones porque mi cumpleaños es el 26 de diciembre. Ahí vale. El tema es que acaba, o sea, se va acabando el cumpleaños, dan las 11:30 o tal, y vamos a buscar el coche. En una zona donde yo no controlaba mucho, pues cerca del alambique. Y empezamos a dar vueltas, y mi coche tiene que estar, y mi coche no lo encontraba. Hasta que mi pareja en ese momento dijo, bueno, ya está bien, vámonos para casa y ya lo buscaremos mañana. Yo llego a casa, llamo a la policía. Es que es de traca. Llamo a la policía y les pregunto qué persona de, ¿cómo se llama?, de la hora va a estar al día siguiente por esa zona para darles mi matrícula. Porque no, realmente no perdí el coche y no me acuerdo. Bueno, sin explicar las razones, ¿no? Me dicen, ¿y cuál es su matrícula? Y no te acordabas. No, me acordaba, no, es que no la sabía. Literalmente. Y no dijiste nada. No, claro, tuve que buscarla primero. Luego llamé a la grúa para ver si estaba allí. Bueno, un follón de la Virgen. Total, que no resolví nada. Y al día siguiente, lunes por la mañana, cogimos y fuimos otra vez por la zona y estaba, no os lo perdáis, es que es lo mejor, aparcado al lado de la gasolinera, esta de al lado del alambique, en zona de carga y descarga, con lo cual me lo hubieran podido llevar la grúa de verdad, pero allí estaba. Ole con ole, ¿no? Ole con ole, ole sí, con porque ole. Eran las 12 de la mañana. En el fondo pasó parecido, no perdiste algo. Pasó un ángel, o sea, fue un regalo de cumpleaños. No, y alguno de esos también tengo. Un regalo de cumpleaños. Alguno tengo también. O sea, son cosas un poco frecuentes, ¿no? Poco frecuentes, porque dices tú, bueno. No, no, son poco frecuentes. Gracias a Dios, ahí está, son poco frecuentes. Pues que lo sepáis, gente, hay que poner un cascabel al coche o algo, ¿eh? Porque o apuntar cuando sale. Empieza a ser un problema, sí, sí. Bien, pues vamos a acabar con el asunto, que era muy, eso, muy breve lo que nos quedaba por decir. En España, las pérdidas más frecuentes se encuentran, no son tan espectaculares como las británicas que vimos antes, pues cargadores de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y así como cifras sorprendentes, por ejemplo, tú fíjate, hablamos de un hotel, 3.700 pijamas, en tres años, 3.700 pijamas en toda la cadena hotelera, libros casi 5.000, portátiles 258, iPads, que es una cosa bastante reciente, ya más de 100 encontrados ya. Y teléfonos móviles, se lleva la palma que teléfonos móviles en tres años se han perdido cerca de 6.500. Y así, bueno, bolsos, maletas, a bote pronto, ¿no? Dientes eléctricos y para acabar, 7 vibradores. Debajo la cama. Tal. No especifica. Para la gente que va en Ryanair, oye, quita peso de las maletas. Estamos, esto voy a, si hay que quitar lastre, pues hablando voy a quitar. A nivel nacional, ¿no? Esto en España, sí. Claro. En tres años, en una cadena que tiene como unos 50 hoteles en España. Tampoco hay tanto, ¿eh? No sale ni a. Ya, es que estamos no sale ni a uno un poco por cada 10 hoteles, ¿eh? Pero, no, claro, la gente lleva los, oye. No sé si en la maleta puestos, pero la gente suele llevarlos. Para eso se... O las bolas chinas estarán. O movidas de eso, ¿eh? Bueno, pues eso, pues esto tiene tela, ¿eh? Pues si, alguien, sí. Si alguien trabaja en un hotel y encuentra alguna cosa como la de Lugones, de ahí el teléfono del programa, Edu, que gestionamos desde aquí la denuncia. 985-14-23-45. No lo va a hacer porque seguro que alguno de esos se la queda. Exactamente. Y te voy a muy decir bien. Cuál. Pues el teléfono sería para que nos avise, si encontráis cualquiera de estas cosas, incluso vibradores, nos hacemos cargo. Aquí podemos hacer el Museo de las Pérdidas en el Furacú. Y esta canción os va a hacer bailar, seguro. ¿Cuál? Seguro. Esta que vas a poner. Y además seguro que viste la película y bailaste esta canción. ¿Qué canción? Esa canción. No sé qué canción me dices. No estamos preparados, Edu. No, te pero es que... No, es que... Te volví a pillar. Es una de que pone ahí Chuck Berry. Ah, va. La que te dije, pues hace... Espera. Ahí estamos, ¿eh? Pero para que la gente manzana se ponga a bailar. Porque seguro que alguna vez hombre, se te fueron los pies con esta canción. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to

Indiscreto y La Rubia están preparando ahí los conciertos de este fin de semana. Ahora os los dicen. Vamos a comentaros algunos de los eventos que hay este fin de en Gijón y alrededores. Dale, dale. Bueno, damos prioridad aquí a las mujeres, ¿no? Bien. Bueno, pues para empezar, tenemos hoy en Oviedo, en la Lata de Zinc, a las 10 de la noche, a Green Desert Water más Sombra. También tenemos en Lugones, en la Casa de Cultura, que bueno, ya habrán empezado hace un cachín, a David del Río. En La Calleja, en Oviedo, a Poncho K. Alguien que me comentó esta semana que era muy recomendable, no lo conozco, pero ahí en La Calleja La Ciega suele entrar gente. Yo tampoco, pero mira, no lo sé, pero me dijo, sí, este tío está petando mucho últimamente, pero tampoco sé explicar en absoluto nada de quién es Poncho K. Pues oye, del que no se escucha nada allí de Toli, Sí, tiene dentro de poco un concierto. ¿Sí? Sí, dentro de, creo que el próximo mes. Hace tiempo que no escucho nada de él. Sí. ¿Quién más tenemos por ahí, Pau? Pues tenemos también en el Suite 01. Mira, aprovecho para decir que si nos da tiempo, Que nos dará tiempo. O quizás no, porque quedan 20 minutos. Traje un tema yo de un grupo que los vi en el Suite 01. Lo que era el antiguo Savoy, uh-huh, en Pelayo. El Savoy intermedio, digamos. Sí, exactamente. Por eso me acordé ahora, pero bueno, si no da tiempo a poner el tema que yo traje, que escuché allí, no pasa nada. El bien. Tema es que esta gente que tocan en Suite 01, vuelvo a repetir, en Pelayo, se llaman Les Fortunate Sons más Clout más Nocivos más The Rootless Street. El árbol sin raíces. The Rootless Street. Con entrada de 5 euros con consumición. Joder, regalado. Sí, pues sí. Bandas, sí, señor. La verdad es que no sé muy bien de qué van, pero... Y ya desde hace un ratín, bueno, a las 8:30 a la hora de anunciar de inicio, más o menos. Que empezaría a las 10:30. Wow, empezará. Estoy viendo aquí, a ver, bueno, estoy viendo aquí, ya lo sabía. En la Sala Acapulco, esta noche a las 10... tributo a Sabina, el grupo Master. Sí, vendiendo bastantes entradas, por lo que tengo entendido. O sea, bastante gente que Sabina, pues aunque sea en manos de otra gente, siempre mola. Siempre pero, mola. Pues, ¿qué fue? ¿Que murió Sabina o qué? Sí, ¿cómo? ¿Murió Sabina? No, hombre. Pero bueno. Y yo que te dije que te había entendido otra cosa. Ah, no murió Sabina, ¿no? Desde esta mañana yo pienso. No jodas, no me entierras a Sabina ya, no, hombre. Por eso, que llevamos, pero hacer, es que hacer tributo a una banda. No, pero bueno. No sé. No entiendo. Hay bandas tributo a Kiss y tributo claro. A Queen y siguen vivos. Y sí, pero el de Queen. Freddy, vamos. Claro, vamos a ver. Bueno, no, está bien la duda gente, y aclarada, ¿no? No, Sabina forever. No te mueras, Sabina. Por ejemplo, este verano pasado en el Botánico hubo una semana en que casi todos los días fueron bandas asturianas que hacían tributo a ciertos grupos. Yo fui a ver la banda de tributo a U2, buenísimos, ¿sí? Pero muy buenos. Y ahí están U2, no matamos a ninguno todavía. O sea que hay tributos todavía que están vivos. No, esos, claro. esos no murieron ninguno. ¿No? Atención. Atención. Atención. Achu, baby. No se pierdan esta noche a la medianoche, valga la redundancia, en la Sala Savoy, calle Covadonga. Unos amigos que pasaron por aquí. Este chan, ¿de quién era? De Tamarí. Claro. Ahí estamos. Nuestros amigos, los ilustres patiudos. Sí, señor, Wesley y compañía, ¿eh? Wesley, Gonzo. Nos lo hicieron pasar muy bien aquí, que son muy buenas gente. Lo pasamos teta con ellos. Y muy recomendables esta noche en el Savoy. Vamos, pueden gustar o no gustar, pero la gente que se lo vaya a ver, los vaya a ver, lo van a pasar. No te van a dejar pipa. Indiferente. Y exactamente. Y conciertos más de hoy, todavía, fíjate, hay mucha actuación, ¿eh? Estamos viendo que se mueve el tema bastante. No solamente nos dedicamos a hablar de Gijón, sino algunos alrededores. Por ejemplo, en Oviedo también, en la Sala Sir Lawrence, los chicos del maíz. A esta noche Pasión Vega, bastante conocida, ¿eh? Y por ejemplo Mi madre es fan de Pasión Vega. Le hemos regalado para el de la madre un CD de Pasión Vega. ¡Ole! ¡Ole! Ahí. Pues esta noche en el Teatro de la Laboral, dentro de un ratín, Pasión Vega. Poco cariño, ¿eh? 35 laureles a 40. También en La Salvaje, en Oviedo, que es una sala que está también muy cerca de la calleja donde decíamos antes. Andrew Bird, del cual no conocemos nada. Y en el Toma, donde fuimos otro día del concierto de los Afrodite Brothers. Toma 3. Alguien llamado Adam Gilles Levy. La madre que lo parió. Pero bueno, aparte de todo esto que estamos recomendando, los ilustres patilludos, ¿eh? La hombre, actuación de la noche, hombre, la actuación de la noche, ¿ves? Son los ilustres, ¿qué coño? Patilludos All Star, una banda de Chigrepili, de Asturias y alrededores. Hombre va, hombre va. Y alguien que dentro de poco va a estar también aquí tocando es muchachito Bombo Infierno. Tenemos ahí eso preparado, ¿sí? Edu, que no te pille en Bragas esta vez, ¿eh? No, esta sí, vez va a venir esta vez está este todo es el mes que viene. ¿Vendido? ¿En junio? Creo que es en junio, sí, me parece que es en junio. Y es el concierto. Habrá que hablar con ellos. Más recomendable y sería un puntazo hablar con ellos y hacer que muchachito. A ver, ¿quién tiene nada es imposible, ¿eh? Me moles. Venga por aquí con todos sus instrumentos, a darnos un poco. Vamos, nada vaya. Es imposible. Muchachito con Bombo Infierno, Jairo. En el 105 de la FM Radio Crash. Crash en 105 FM. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Crash en 105 FM. ¡Ole, ole, qué bueno! ¡Ole, qué bueno! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Ole, qué bueno! Aprendiendo a poner cuñas el técnico aquí, supremo. ¿Eh? Impresionante. Un perfecto otra vez. Impresionante me hallo. Furaku, ¿eh? Oye, ¿dejarnos la rubia decirla ahora o tiramos? Venga, dispara, hombre. Dígolo así a los zorros. Sí. Dígolo así a los zorros. Es 9 menos 10. 985-14-23-45 Y después de esta risa de viernes 13 que te salió, vamos con el sábado 14. Los conciertos de sábado 14, los más interesantes, pues mañana en Gijón para la gente punky que todavía queda por aquí. Y por cierto, que es un grupo que... A ver. Marcos, nuestro amigo de la factoría del ruido, que estuvo aquí, sé que es una gente que le encanta... Los Bazkos, que es un grupo, escrito los Buzkoks, ¿eh? Es un grupo punky desde hace un montón de años. Tocan en la sala Albéniz, mañana por 18 euros. Y seguro que. Joder, es que gente ya les vale, ¿eh? Son de aquí. Pelos de colores, no, son británicos. Ah. Son británicos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, me imaginaba por el precio, ¿no? Porque. Claro, es que venir desde allí. Pues ya mejor no, porque si fuera británico serían 18 libras. Así que no sé. Muy buena, cabrón. ¿Y qué más tenemos? Pues dentro de los premios AMAS, del Festi AMAS, que ya lleva tiempo dando premios a grupos de aquí, mañana hay un concierto en el Valley, en Castrillón, donde tocan La Muesca, Aftermaths, Brutal Fly y Dark Age. También en la mañana, en La Calleja, que hablábamos antes, en Oviedo, un grupo llamado Los Lugers y Hammer Cross. Y también en Avilés, que también hay muchos conciertos interesantes. Mañana Pablo Valdés en Legarás, en el garaje. Y alguno más, Paula, que nos queda por ahí. Bueno, por cierto, para acabar ya con el tema, el domingo, en sesión After Inter Bermú, a las 4 de la tarde. O sea, Bermú Toredo de toda la vida de Dios, ¿no? Tarde, en una palabra, en ¿no? Avilés, que hay una quedada motera solidaria, pues tocan Los Embolados. ¿Y quién más tenemos por ahí mañana, Paula? Uy, el sábado, el me sábado, encanta, el sábado. Me encanta esto de anunciar primicia eventos, porque la verdad es que coño, que se mueva, ¿no? El directo, aunque claro la que gente sí. Oye, ya que reivindicamos músicos... que haya música en directo, por lo menos intentar moverlo. Exacto, ¿no? Sí, sí, además que oye, que se nos olvidaba hoy mucho, ¿eh? Café Triskel, Café Triskel, Silvia Deli y Super Ramón, en vez de Super Ramón, Super Ramón. Que os queremos mucho desde aquí. Todavía ayer jueves me mandó, bueno, a mí como a todo, perdón, a todo el mundo como a mí, nos mandó un WhatsApp de anunciando nuevamente la cerveza. Whisky, había whisky que de había un nuevo whisky de Malta. Que llegó, ¿no? Sí, bueno, llegó por barco, llegó por barco. Somos partidarios, muy bien. Bueno, el Ramonín. Un abrazote de esos XXL. Y a Silvia y a Deli. Esperemos que pronto vuelva a haber también anuncios de que hay conciertos en el Triskel. Sí, sí. Ojalá. Sí, sí, prontito. Sí, sí. Y si no, los haremos en clandestino. O sea, algo hay que hacer ahí. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Bueno, pues como decía antes Suaku, en la Casa de Cultura de Vilés también, mañana sábado, están los Marlon a las 8:30 de la tarde. Esto no sé si los anunciaste tú ya, Snap. No. And San Lovers no. And Locomía. Muy bien. Ah, Locomía, es cierto, sí, sí. Los míticos Locomía. En el recinto ferial Luis Adaro. Ah, ¿qué día es eso? Mañana, sábado 14. ¿Estás interesado en Locomía? A las 11 de la noche. Eso me lo dijeron a mí hace tiempo. Es una historia, una movida con el TIC. Recortando los años del TIC. La fiesta del TIC. Es la fiesta del TIC. Es una fiesta de aniversario del TIC, sí señor. Que van a pinchar antiguos DJs del TIC y hay movidas celebrando que es el 30 aniversario. ¿Cuánto cuesta la entrada? 18 euros. Joder. Mañana, sábado 14, a las 11 de la noche en el recinto ferial. Bueno, aquí en la feria muestras de toda la puta vida. Con perdón. Bueno, pues mira. Oye, yo de todos los que dijisteis hasta ahora me sigo quedando con los ilustres. Que menos mal que ibas a decir con Locomía, ¿no? Por favor, por favor. Con los ilustres patilludos. Tampoco éramos mucho del TIC, ¿eh? Hemos pasado alguna noche por ahí, pero yo la verdad que tampoco... Yo tampoco era mucho del TIC, pero el TIC a mí me molaba. No, eso tenía decir, tampoco era mucho tenía un del rollo ahí guay. Porque la gente con la que yo me movía teníamos otro tipo de sitios a los que ir, y nos gustaban muchas cosas no meternos en la discoteca, pero sí es cierto, las veces que fui siempre me lo pasé muy bien y la música era muy buena. Y era pues la discoteca que petaba de aquella... Y bueno, hemos ido muchas veces, pero tampoco éramos... de la gente del TIC de siempre. No, para nada. Muy bien, me parece. Tú, Paula, me imagino que tampoco. Yo tengo oído al TIC muchísimo. O sea, de, ¿sí? Decirle. Sí, bueno, pero tendría. No, si, pero no tendría de, si no y es de. Vamos. No, tenía. Yo era más del TIC que del jardín. Es que era y al Oasis menos. Al Oasis era la tercera. Era como ciudadano. Yo al TIC, además. La tercera alternativa siempre. Íbamos antes al Sol y Sombra o a. Bueno, a estos. Sidrerías que sí, había ahí enfrente. El merendero ese, claro. El merendero ese era mítico. A tomar unas sidres. El puentín. Ay, qué pena. Te digo una cosa, es de los sitios que veo que me da pena que se haya perdido. Sí, era muy porque era muy emblemático. Tenía un encanto de la leche, sí, señor. Mucho encanto. Puentín, que sí, se perdió. Y del TIC, una de las cosas que seguramente recordaréis, alguno que nos esté escuchando de aquella época, que yo no lo vi en ninguna otra discoteca, yo creo que de las que estuve, era que por una portuca detrás de la barra pasabes al chigre, sí, al chigre, sí, chigre, sí. Que te hacían los bocatas de chorizo a la sidra a las 5 de la mañana o lo que pintase y que tomaba los copes más baratos. Bueno, perdona, tú hablas de las 5 de la mañana. Yo era cuando iba, a cuando abría, y mi madre me mandaba a llegar a casa a las 10 de la noche y yo cogía con los las 500 últimas pesetas que tenía o las 250 pesetas que tenía. Yo le decía a mi colega Sonia, decía yo... vamos andando y nos gastamos las pelas en el último cacharro. En unos cachis. Y nos tomamos la última copa, o exactamente, último cachi, y nos íbamos pateando hasta Nata Hoyo. Olé, ahí, pero nunca llegaba a las 10, llegaba a las 10 y media, a las 11 menos 4. Antes hablamos del tema este y de lo que pierde la gente y contamos cosas de las movidas de nuestros coches que perdimos alguna vez. Pero vamos a hablar un día de cosas raras que pasaron a la salida del TIC. Sí. Uf, mira, yo para escribir, mira, se me acaba de venir. Yo para escribir y para no contar. Unas cuantas que se pueden contar y alguna que mejor no cuento, pero cosas no esperadas que pasaron a la salida del TIC. A mí me pasó una cosa, la salida del cine, si empezamos que a me recordar... quedé flipado en Oviedo, a las 10 de la noche, saliendo del cine íbamos una amiga, un colega mío del pueblo y yo, salimos del cine a las 10 de la noche, era de día, y pasamos al lado de un coche, nunca se me olvidará, un Ford Fiesta negro. Y yo iba más pegado a los coches. Y escucho mogollón de música y claro, te giras para escuchar la música. Y ves a una tía en pelota follando con un pavo allá a las 10 de la noche. La campeona. Guau, yo me quedé flipado en colores. Yo vi lo que tenía que ver, pero que te quiero decir que la gente está muy... Bueno, pues estábamos hablando de cosas que pasaban a la salida del TIC. Bueno, también traído el tema igual, el otro día podemos ampliarlo también a cosas que pasaban en coches por Oviedo. Vamos llegando a las 9 de la noche, Paula, no tengo más remedio que decirlo porque ahora ya va a ser la última vez. Y desde las 7 y pico, 7 y 10 más o menos que llevamos aquí, pues hemos escuchado buena música, hemos informado los eventos, nos hemos río con los calambures, localito. Edu estaba ahí fino filipino, no para quieto, no sabemos hoy dónde lo vamos a amarrar después. Es que me acabo de dar cuenta, Suaku, que hoy, no, bueno, igual es una tontería, ¿no? Pero yo viernes 13, igual tiene algo que ver. Viernes 13, yo creo que es eso, sí, ¿qué tipo de luna habrá hoy? No lo sé, sé que luna llena no, porque la hay la semana que viene. Bueno, pues habrá algún cuarto. Pero va llegando. Algún cuarto creciente o menguante, estamos aquí un poco todos, un poco... Hay un cuarto cachondo. Sí, aquí hay. Y ahora cuando acabemos ya te enseño yo el cuarto oscuro. Muy buena. Que Jesse Baño, que está ahí enfrente, cual preferimos no acordarnos. Y hablando de prefiero no acordarnos, recordaros que ahora viene un especial de La Bárbara, de cuyo nombre sí queremos acordarnos, porque es un programa que siempre nos sigue y que esta noche te va a sorprender con un tema cervantino. Para acabar, antes de despedirnos, Paula, tienes que contarnos la noticia de la semana, que bueno, que fue muy chachi, muy bonita, de alguien que queremos mucho y que el día que hicimos el programa homenaje al Paso... llamó desde Arkansas. Una llamada desde Arkansas, nada que menos. Creemos que bate el récord Guinness de Radio Crash. Eso me dijo Falo, De llamadas en distancia. Desde Arkansas nos llamó el Jordo. El Jordo. Y estuvimos aquí, bueno, Steve Williams Jordan. Sí, señora. Cuéntanos. Me manda anteayer. Que me daban que estaba en un bar, ¿eh? ¿Eh? Me daba que estaba en un bar el tío, Cuando llamó. ¿Cuál? Él no llamó desde casa. Sí, bueno, probablemente. La llamada cuando el programa Jordo, del paso fue un poco caótica. El Jordo es así, pero bueno. Pero esta semana Paula recibió por WhatsApp un mensaje, Chachi. Sí, por Facebook. Que un decía, privado. ¿Qué pasa? Que te he visto en YouTube. Te he visto en YouTube. Y yo estaba flipando, ¿no? Entonces hasta que no llegué a casa y no lo vi, me manda un vídeo, que es el tema que vamos a escuchar ahora. Y es un tema que se... Un vídeo del Jordo, de nuestro amigo el Jordo. Sí, ¿pero de quién? No, ya vamos a terminar, ¿no? Es su banda que se llama El Jordan y sus moco de Sorrel, pavo. Que escúchame, que vamos a terminar, ¿no? Que claro, ahora, por eso estoy presentando el último tema. ¿Y cuál es el último tema que ya me perdí? El Jordan y sus moco de pavo All Star, que el tema se llama Yo quiero marcha. Que nos llamó desde Arkansas. Nos envió el vídeo. Ah, vale. ¿Esa ponemos? Estamos llegando. Hombre, ahí esa estamos. Es para... Pues este amigo, Estefan, que nombre completo, Estefan Jordan, ¿qué, Paula? Steve Williams Jordan. Perdón, Steve Williams Jordan, me perdí completamente. Porque con lo del Jordo, nos arreglamos. Es que el Jordo es el alias, el Jordo, ¿no? Es mucho Jordo, peña, ¿no? Bueno, pues no lo perdáis, diréis cómo pueden encontrar en YouTube el vídeo de esta canción que pues simplemente así, buscando así, el Jordan and the Moco Pavo All Star. Muy blusera, muy cachonda y muy Spanglish. Repite el nombre completo del grupo para quien lo quiera rastrear y ver este vídeo. El Jordan and the Moco Pavo All Stars. Moco de Pavo All Stars. El Jordan y el Moco de Pavo All Stars. Y esta canción Yo quiero marcha, que será la última que escuchemos hoy en el programa. No, pero antes nos vamos a despedir, ¿eh? Demasiada ya, nunca se sabe cuándo acabará, así que ponte la pila ya. Salía de mi casa, ligarme un bombón, me fui a la fiesta ahí en el frontón, casé tu amiguita con mucha ilusión, final sol y panis con un casebio. Quiero marchar hasta la madrugada. Si no hay marcha, no vale para nada. Ni el puto rock and roll, nadie me hace gracia, ni siquiera el típico. Quiero marchar hasta la madrugada. Si no hay marcha, no vale para nada. Hey. Y quiero marchar hasta la madrugada. Quiero marchar hasta la madrugada. Si no hay marcha, no vale para nada. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos, amores? Vamos recogiendo ya. poco a poco. Amores. Quitando las cocinas de aquí, que he dejado todo esto limpio y curioso, que no se diga, ¿eh? Sí, sí. Siempre. Se estrellaron. Joder, vaya hostia. Más es grandón, de verdad, ¿eh? Absolutamente genial. Lo tendremos aquí no tardando, os lo prometo. Vamos a tener que tirar el tabique, pero vendrá este... Vendrá. Localito. Bueno, pues estamos llegando al final de Otro Furaku Indiscreto. Muchas gracias a toda la gente que por la semana recibimos algún mensajito, algún apoyo en nuestra página del Facebook, que tenemos bastante gente que se comunica con nosotros por ahí. Y bueno, el viernes volveremos, ¿no? Volveremos. Y la semana pasada, cuando estábamos estas horas aquí despidiendo a Blascu y a Michael, si recordáis, pusimos una canción para apoyar al Sporting pensando que la semana pasada iba a ser el día D y la hora H, pues no. Y pues va a ser que no. Y este domingo. ¿Qué pasa? A ver, yo que no soy futbolera, ¿qué pasa con el Sporting? Uy. Porque os voy a contar un detalle. ¿Está todo muy malo? No, no, verás, es que cerca de donde yo curro hay una pescadería pequeñita. No, en serio, es que me hubiera gustado hacer una foto, pero como siempre llego corriendo, ¿no? Y resulta que la pescadería, normalmente, pues como todas las pescaderías así chiquitinas, tienen los anuncios, a pincel, ¿no? Y está decoradísima esta semana, ¿no? Llena de globos rojos y blancos. Ah, eso te digo, y decorada. Y puse decorada. A Sporting y tal, y digo, ¿qué coño pasará? ¿Jugará hoy? Actuará el Sporting. No, de verdad, y fue hoy, jugará hoy, juega el domingo. No, llegué domingo a las 5 de la tarde, las 7:30. El domingo. A las 7:30. ¿A las 7:30? Sí, a las 7:30. Han cambiado la hora. ¿Han cambiado la hora? Y hay una campaña para que... ¿Y lo echan en directo? ¿Cómo? ¿Lo echan en directo? En abierto no. Llegan por algún canal de estos de pago, de fútbol, sí, pero en abierto no. Y están muchos locales de Gijón, pues, tuneados con el rojo y el blanco del Sporting. Y bueno, no quiero repetir lo que ya dije el viernes pasado, pero bueno, el domingo pasado decíamos, hay gente que no va a ser capaz a comer... Al final pasó mami. Bueno, escucha, que no hablamos nada y vamos a acabar con una canción. Pero vamos a confiar en el Mucho Betty, y en los lenguajes. Y vamos a estar en primera seguramente una temporada más. Indiscreto. Mínimo, dime. ¿Qué tal estuvo el concierto el otro día? El del Gran Manolo, sí. Apoteósico. Pues ahora vamos a terminar con el Gran Manolo. Apoteósico, ¿vale? Pues me encanta. Bueno, aprovechamos ya para despedirnos, y, ¿no? Sí, hasta la semana que viene. Decid lo que queráis, guapo. Estaremos aquí el equipo al completo. Esta vez vino David, nos prestó muchísimo. Sí. Y bueno, gracias a los compañerísimos, a Edu y a Paula, que cada día los quiero más. Aunque la rubia no me deja decir la hora, tío, ahora. Aguantad. Bueno, venga, va, dilo. No, ya no, hasta la semana que viene. No, ahora mejor ya que no, porque si no nos va a echar. Chincha, Raviña, nada. Pues el viernes volveremos a escucharnos. Una canción de Manolo García dice, volveremos a encontrarnos. También aquí en el Furaku Indiscreto. Besitos en los muslitos para todos. Paula. Me encanta esa despedida. Es muy de indiscreto. Ya, me mola. Bueno, pues que me alegro mucho de haber venido hoy, que no pensaba venir, como sabéis. Pero lo bueno, pasaste muy bien. No la compañía no. Lo cura todo. Porque... ¿Qué te dijimos? A ver, vamos a contar un pequeño secreto. La Paula estaba un poco malina. Y le costó, hizo un esfuerzo muy grande viniendo, pero Edu y yo le prometimos miminos. ¡Hombre! Dijimos, hombre. Si vienes, tienes miminos. Voy a decir yo también ¿cómo algo. ¿Cómo te pinto al final? Sí, claro que sí. Me decíais, no lo voy a decir. Dilo, no te cortes, ya dijiste hoy, dilo, sácalo todo. Si realmente es porque queremos que traigas las cervezas. Bueno, y dije, pues vale, pero yo también quiero miminos. Eso era una frase de paisano. Ya para sé. Tomarte las narices, ¿eh? Era para hacer un toque de humor, ¿no? Pues sí, Edu, el que los miminos los he recibido, o sea, así que me alegro mucho que me hayáis sacado de casa porque los miminos me quitaron un poquitín de los dolores y ahora ya me recojo en casa. Vamos a ir dos para casina, que somos gente ya un poco responsable. El concierto del otro día que me preguntas de Manolo García, que desde hace 7 años no venía a Gijón, pues solo te digo una cosa, ojalá llegue yo a los 60 tacos que tiene Manolo con estuvo esa energía bien. Y esa vitalidad y esa gana, ¿eh? ¿Estuvo bien? Sí, muy bien, muy bien. Y sobre todo yo un tío que ya sabes que ya pues muy natural, muy muy como la vida sencillo misma. Y sobre todo muy solidario, que apoya a todas las causas perdidas, un poco como nosotros también. Bueno, pues hasta la semana que viene, cuando quiera el señor Furacu, dejamos aquí la última muestra. Espera. Oye, ¿qué pasó, Ángel? Que estamos haciendo una foto. Estamos sacando fotos, haciendo claro, programas. Fotos somos en la página, la pero en algún momento habrá que hacerles. Bueno, pues vamos a poner al gran Manolo García. Sí. Paula, despídete de esta gente. Bueno, guapísima. Os quiero, ¿eh? Edu, os quiero. Guapo también, ¿eh? Que pasar sepas. Un buen fin de semana a todos. Venga, dale. Esta tarde espesa, acodado en este balcón, fumo y me consumo, enfrente del arco iris club. Caminábamos del calor del verano, empujaba nuestro asombro contra las paredes llenas de grafitis. Engullía nuestro asombro por obstinarnos en lo imposible. Como tu camino por esta estrecha calle, como tú necesito soles que giren para alumbrarme, que hagan brillar lo bueno que pueda haber en el alma. Sonrío al viento porque en el vuelo el humo del incendio, porque sé que la fe es creer en algún dios aunque no existan, o en existir aunque ese dios a veces no crea en ti. Caminar aunque no brille tu estrella, como tu camino por esta tierra que pronto será yerma. Abajo en el portal, veteranos de una vida desinstalada. sabores duermen ácidos a la botella, como para no caerse cuesta abajo. Cuesta abajo caminábamos aquel verano. Todo solucionado.